Vení, subí el volumen. Relajate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Leche. Animal que sigue su olfato. Animal que ciego sigue su instinto. Primitivo. Las enseñanzas tatuadas en los cromosomas. Milenario. Te encuentro desnudando demonios para vestir santos. Negando los destinos designados. Vos te dejas encontrar. Te dejas ver los pechos rebosantes. Vos sos la felicidad. Te dejas alcanzar. Te dejas animar. Me alimentás. Hay dos palabras colgando de tus pezones. Me alimento de ellas. Queman la garganta. Aguardiente. Agua fuerte. Milenarios, licor de dioses indios, ebriedad y eyaculación, animal que sigue su olfato, animal que sigue ciego su instinto, te beso los pies, te hago reverencias, enciendo candelas, quemo resina y te pienso real. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una sesión, a una nueva sesión de Sonidos Halógenos. Hoy tenemos una selección de música de distintas latitudes, de distintos estilos y sobre todo sonidos que no responden a las copias, a lo tedioso de hacer una rola igual que la otra, a la imitación de la imitación que hoy está tan de moda. En esta sesión de Sonidos Halógenos escucharemos sonidos que nacieron en las cavernas cerebrales de músicos fuera de serie. Yo soy Juan Calles y hoy les presento sonidos halógenos que nos llevarán de viaje por el tiempo y por las palabras, por los entresijos de las canciones que alguna vez fueron solo una idea, solo una posibilidad. Hoy ya convertidos en esas pulsaciones digitales que viajan por las ondas hertzianas hasta sus orejas receptoras para llenar los oídos de música líquida. Hoy nos vamos a iniciar con una banda mexicana que rompió esquemas y sin embargo nunca fue aceptada por el mainstream. De igual manera, no creo que ellas quisieran ser parte de este circo. Estamos hablando de Las Ultrasónicas, una banda de rock garage y surf que hizo canciones muy locas y divertidas. La canción que escucharemos a continuación ha hecho parte de algunas películas mexicanas. La recuerdo en algunas películas que trataban historias sobre adolescentes que querían ser libres y vivir su vida. Vamos a escuchar Espacio Exterior de Las Ultrasónicas. Si encontramos buena música rock, tenemos nueve planetas de donde escoger. Si nos perdemos, no nos vuelven a ver. Júpiter, Marte, Venus, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Qué es lo que vienen a buscar? Pinches ultrasónicas a volar. ¿Qué es lo que vienen a buscar? Aquí no hay rock ni garage. ¿Qué es lo que vienen a buscar? Aquí solo se baila el cha-cha-cha. Ver al espacio exterior y no encontrar. noche sus túnicas a volar. ¿Qué es lo que vienen a buscar aquí? No hay voz, ni garar. ¿Qué es lo que vienen a buscar aquí? Solo se baila el cha-cha-cha. Las ultrasónicas hicieron rolas polémicas que fueron censuradas y rechazadas por los medios, incluso por otros músicos. El puritanismo y la doble moral se negaba a dejar sonar una banda de chavas que hablara explícitamente de sexo y drogas. Sus primeros discos se distribuyeron entre los seguidores y no fue sino hasta algunos años después que reconocieron su trabajo y sonaron en algunas estaciones de radio y televisión. Un excelente ejemplo de lo que les comento es la rola que escucharemos a continuación, Vente en mi boca. Jenny Bombo, Ali Guagua, Jesse Bulbo, Susie Vox han sido una o fueron de sus integrantes principales. La banda, las Ultrasónicas, ya no existen como tal, pero cada una de ellas hoy tiene proyectos personales que gozan de aceptación y cientos de seguidores. Jenny Bombo, por ejemplo, la baterista, tiene una banda de chicas llamada Las Navajas, que también suenan muy bien. Algún momento vamos a tener música de ellas. Ali Guagua es DJ, hace documentales y es activista feminista. ¿Qué más? Jesse Bulbo, importante también. Jesse Bulbo hizo después de las Ultrasónicas, tuvo una banda que se llamaba Bulbo Raquídeo y luego ya como solista ha hecho discos muy importantes que han sonado mucho. También muy muy al estilo de las Ultrasónicas, ha hecho canciones como Sexo sin Amor, Maldito, canciones que hablan de estos temas de sexo, drogas y rock and roll. Le recomiendo mucho el disco de Jesse Bulbo que se llama Taras Bulba, muy muy buena, muy buen disco, todo él es disfrutable. A ver si lo traemos un día estos acá. Así que hoy estamos escuchando de este disco, se llama Yo fui una adolescente terrosatánica. Estas rolas que hoy nos están animando la tarde. Hay muchas, muchas más canciones de las Ultrasónicas. Hoy el tiempo no alcanza acá, pero busqué las que representaran su historia como banda. Pero los discos que vinieron después de Yo fui una adolescente terrosatánica, tienen música muy mejor lograda, siempre con estilo garage y estilo surf, pero otro tipo de letras también, muy hablando sobre el derecho de la mujer a su libertad, a decidir por su cuerpo, etcétera. Muy, muy interesantes los discos que vienen después de este, que es casi su primera producción. Nos vamos a despedir de ellas, de las Ultrasónicas, con una rola que lleva la base musical de I Wanna Be Your Dog, de los famosísimos Stooges, que estaban comandados por Iggy Pop. Ellas hicieron Solo Quiero Ser Tu Perra, una rola de puro amor. Así que escuchen, para despedir a las ultrasónicas, Yo Solo Quiero Ser Tu Perra. La música no tiene preguntas, no tiene respuestas. Está más allá de esa simple dicotomía, es solo cadencia y creación. La música es una medicina bruja, es un aliciente, es un lugar a donde llegar sin irte. La música es alimento y oxígeno. La música es noche y es día. Escucharemos ahora a una hip hopera cubana llamada Telmari. Ella ha hecho discos de hip hop muy cercanos al jazz, y como ella misma se llama, es una rapera de jazz o una poetisa del jazz. Así se ha autonombrado Telmari, y no le vamos a quitar ese gusto, porque no por complacerla, sino porque al escuchar su música no podremos negarle ese epíteto. Sin preámbulo, vamos a escuchar No Pueden Detenernos, de Telmari, desde la isla de Cuba. Que miras a tantos ojos, me como los tuyos día a día.

música también nos ayuda a soñar. Del Mari lo sabe. Hizo esta canción que se llama Sueño. Distorsión, sospecho que este sueño mío ha creado temores, ha vaciado calores, es un sueño grito. Mejor que muchos sueños. Pequeña dulce muerte de estar vivo, sueño preciso, sueño atravesado en el camino. Sueño atravesado en el camino. Veneno que llega a tus labios con mordedura ancha de fiera. La ola te besa la espalda, contamina la historia, ¿ves? Por sobre todo después de la última tormenta esa. El tiempo reposa bajo tu mano, se endereza. No duerme. Sueño, sueño galopado, sueño, sueño atravesado, sueño, sueño galopado, sueño. Avanzo, retroceso, me salgo a buscar reposo, temo al desvelo, me pego al negro cielo, mas cuando llego al cuello de un sueño puro, le veo el comienzo a otro atravesado brujo, hechicera de la palabra. Habla, triste es el camino. De los que andan de espalda, mirándose dentro, sin ver piedras ni almas, sin ver soles ni cuerpos, sin ver calma. No hay barrera en los sueños, solo miren lejos, sueño entenderlo, creo que al mar el fuego me prendo a cada empeño. Atravesado, sueño, sueño galopado, sueño, sueño atravesado, sueño, sueño galopado, sueño. Grito mío, sueño quitado el camino, sueño libre agradecido, sueño complicado, sencillo, sueño todo preciso, música respiro, sueño, sueño perderte aunque te haya perdido, porque perdido te sigo a tu sueño, puedes seguirlo, tu sueño, a tu sueño, vuelve a tu sueño, puedes seguirlo. Veneno que llega a tus labios con mordedura ancha de fiera. La ola te besa la espalda, contamina la historia, ¿ves? Por sobre todo después de la última tormenta esa. El tiempo reposa bajo tus manos, se embeleza. No duerme, no quiere dormir. Tu sueño de monte, sueño, mi sueño es ciudad. Tú vas de brujo errante, vienes y te vas. Mirándolo todo, tomándolo todo. Mirando atrás solo algunas veces. Atravesado, sueño, sueño galopado, sueño, sueño atravesado, sueño, sueño galopado, sueño. Se embeleza, parpadea, no duerme, no quiere dormir. Triste es el camino de los que andan de espalda, mirándose dentro sin ver piedras ni almas, soles o cuerpos. Los que miran lejos no duerme, no quiere dormir, no quiere dormir. Del Mari dejó la isla y vive actualmente en Toronto, Canadá, desde donde hace su música y sus conciertos. Desde allí ha asegurado que Cuba es su máxima inspiración y motivación para seguir haciendo música. Nos vamos a despedir de Telmari escuchando No es pa' que te vayas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se vaya todo lo bueno que me alegra. Y no es pa' que te vaya, pa' que vuelva. Y no es pa' que te vaya, pa' que vuelva. Y no es pa' que te vaya, pa' que vuelva. No quiero despertar con flores y sin primavera. Anda el verbo aborotado y mis palabras son el río que no llega hasta tu mar. Parecen cansar, parecen cansar. Si es que un hueco dio tu vida, dímelo, empiezo otra vez del mismo alivio al despertar. Sospecho, te vas. Sospecho, te vas. Y no es pa' que te vaya, pa' que vuelva. Y no es pa' que te vaya, pa' que vuelva. Y no es pa' que te vaya, pa' que vuelva. No quiero que se vaya todo lo bueno que me alegra. Y no es pa' que te vaya, pa' que vuelva. Y no es pa' que te vaya, pa' que vuelva. Pa' que te vaya, pa' que vuelva. Se hace pequeña la ausencia, la alerta, la cama la espera. No busques pesar, no creo en fronteras, no creo en quimeras. Resuelve el problema, yo voy a esperar. Tú sabes, esta negra no para mi vida, no puedo parar. Tú quieres parar, prefiero la suerte, mirarte los ojos, olvidar los problemas y en ti descansar. Pa' que te vayas, pa' que vuelvas, pa' que vuelvas. Y no es pa' que te vayas, pa' que vuelvas. Nene, ¿por qué tan lejos? Y no es pa' que te vayas, pa' que vuelvas. Sin avisar ni nada. Quiero que se vaya todo lo bueno que me aleja. ¿No ves? Y no es pa' que te vayas, pa' que vuelvas. Yo aquí esperando. No es pa' que te vayas, pa' que vuelvas. Yo sé cuándo es. Y no es pa' que te vayas, pa' que vuelvas. No, no quiero despertar con flores y sin primavera. Eso me sabe hasta el punto en que mi cuerpo pide a grito que estés. Tu carne, tu piel, tu cuerpo mulato. Tú sabes, tú marcas el momento y yo sé cuándo es. Todo lo que guardo, acumulo y no saco, lo tengo guardado para dártelo again. Lo que quiero es entregarme a ti otra vez. Entregarme a ti, entregarme a ti otra vez. Se vuelve contra nosotros, nos lleva, nos trae, somos su cuerpo, noble, dicha, dicha, sienta, caricia de ida y de vuelta, cerca es lo que te quiero, lejos no puedo, cerca. We got something together. Muchas gracias por estar escuchándonos esta tarde de Sonidos Halógenos. Estamos muy contentos hoy aquí porque me está visitando hoy Facundo, que estaba recordando que hace muchos años, cuando era un bebé, llegó a la cabina de Radio Universidad y ahí no se podía estar quieto y controlar, hizo mucha bulla, pero fue su primera vez en la radio y hoy ya aquí como 13 años después me está acompañando nuevamente en la cabina de Radio Urbana y eso me alegra mucho que esté ahí de oyente solamente, pero algún día va a pasarse a los micrófonos. Mientras tanto, muchas gracias por escuchar a todos ustedes que sintonizan todos los miércoles a esta hora para escuchar Sonidos Halógenos, un buen musicón, propuestas diferentes que no a todo el mundo les ha gustado las bandas que he propuesto, pero de eso se trata, de conocer, de elegir esto me gusta, esto no me gusta, pero sin dejar de escuchar. Las radios comerciales, las radios corporativas nos han impuesto sonidos, músicas que no hay opciones para escuchar. Entonces la gente no puede decidir si le gusta o no le gusta esto o lo otro, porque solamente una cosa se oye. Entonces, aquí estamos rompiendo ese paradigma, estamos proponiendo cosas diferentes para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar, de desechar o a aceptar esa música que aquí proponemos desde la cabina de Radio Urbana, radicalmente diferente. Y si quieren comentar, si quieren decir algo. En las redes sociales pueden contactarnos. En el Facebook nos encuentran como Radio Urbana Radicalmente Democrática. En el Twitter nos encuentran como en arroba Radio Urbana GT. En la página web, laurbanaradio.com. Ahí pueden encontrarnos, escribirnos, saludarnos, insultarnos, lo que ustedes quieran. Aquí aceptamos de todo. Entonces, pónganse las pilas ahí, conectándose en la red, escuchando, no solamente escuchando, sino haciéndose parte activa de esta programación de los miércoles por la tarde. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con la programación. Esta vez tenemos una buena banda de ska que nos acompaña. Todos los miércoles ponemos música nacional, música de Guatemala, y hoy es el turno de los Killer Tomato. Esa es la parte estelar de este programa. Vamos a escuchar a esta banda guatemalteca de ska que está haciendo cosas muy interesantes, no solo con sus rolas y sus discos, sino con los eventos que han creado y los retos musicales que han lanzado. Hace poco lanzaron un reto a los a otra banda de ska, como con el propósito de animar y la escena y los toques de ska. Les ha dado buen resultado. Estamos hablando de los Killer Tomato, como ya les había dicho, quienes hacen un ska con notas de rock muy bien definidas por su guitarrista, pero creo yo que el fuerte de la banda son los vientos que hacen de sus rolas poderosos manifiestos de ska. El más reciente evento que organizaron fue un reto que lanzaron a Malacate Stereo Shop, una vieja banda de ska, que todos ya conocen a esta banda, no vamos a hablar de ellos. Ellos aceptaron el reto y se armó un toque ahí de connotaciones verdaderamente épicas. Para los chavos y las chavas que gustan de este ritmo y esta música, fue algo inigualable. Ahí anda rolando en la página de Facebook de la banda, hay un video que pueden ver ahí la locura que armaron los Killer Tomato en este evento, en este reto. La verdad que se ve muy bueno. Entonces vamos a iniciar con los Killer Tomato, escuchando Toda la Vida. Conocí a los Killer hace algunos años mientras organizábamos el Festival por la Vida en Lausaka, ya por el 2006 más o menos. Ahí alguien nos pidió incluir a esta banda que nadie conocía. El primer pretexto que tuvimos para rechazarla fue que ya había una banda de ska. Pero quienes nos estaban recomendando a los Killer Tomato insistieron que deberíamos conocerlos y escucharlos. Así que decidimos subirlos al escenario y ver qué pasaba con el público. No sé si llevaron a sus familiares y a sus vecinos, pero cuando llegó la hora de que los Killer Tomato tocaban en la Plaza de los Mártires, la plaza se llenó por completo y los chavos y chavas estaban ahí, bailaron eufóricos al ritmo del ska que los Killer Tomato tocaron ese día. Después de entonces, fue una banda que siempre estaba en los line-up de cualquier toque que había por aquellos años, y todavía en la actualidad los Killers son una banda que es muy activa y está por todos lados tocando y sonando. Dentro de poco se van a México también a tocar. Es una banda que va mejorando con los años. Escuchemos ahora Aunque Golpeen Primero. Aquí los vientos sostienen y le dan vida a la rola, que es una invitación a la acción. Escuchen con atención Aunque Golpeen Primero, de los Killer Tomato. Ya lo dije, pero tengo que repetirlo. Lo que hace a los Killer Tomato una banda diferente y poderosa es esa guitarra tan rockera. Pero los vientos le dan a las canciones una vitalidad que te contagia, que te eriza los pelillos del cuerpo. Las letras de las canciones también son importantes, son inteligentes, bien hilvanadas. Pocas veces recurren a estribillos repetitivos para llenar la rola. Escuchamos un buen ejemplo de esto que les digo, escuchando Amigos de Medio Tiempo, en donde los vientos y la guitarra principal son protagonistas importantes y contundentes. Amigos de Medio Tiempo, Killer Tomato. siempre hay motivos para regresar. Amigos, me disculpo por todos esos insultos, pero no me arrepiento de mi actuar. Me voy satisfecho de intentar. Siempre hay motivos para regresar. Amigos, me disculpo por todos esos insultos, pero no me arrepiento de mi actuar. Me voy satisfecho de intentar. Hoy estamos muy contentos porque además se conecta desde el Paraguay un gran amigo, un buen amigo de hace muchos años, Jorge Zárate. Nos conocimos en Santiago de Chile y desde entonces no hemos dejado de comunicarnos y de pasar buenos momentos cibernéticamente, pero siempre estamos ahí comunicándonos. Aquí él tiene un blog de narrativa o de periodismo muy bueno. Hay que seguirlo. Y muchas gracias, un saludo, un fuerte abrazo hasta el Paraguay. Y también desde Estocolmo nos están escuchando. Ahí van muchos saludos también efusivos, efusivísimos. Y para continuar con los Killer Tomatoes, vamos a escuchar Casa Paraíso, que para mí marca un antes y después de la banda. Los arreglos y la interpretación de los instrumentos denotan un trabajo que han realizado los Killer en su técnica interpretativa. En otras palabras, la calidad de la música es superior. Los Killer Tomatoes se han superado a ellos mismos. Escuchemos Casa Paraíso. Fuiste descubriendo el sabor de ir poco a poco avanzando y constante, siempre a paso lento, sin temor de tropezar con el ayer. Si en el instante vuelve a aparecer, amarrando todas las ideas y dejando mil batallas que nunca ganaste, señal de que avanzaste. Nunca he sido bueno en decir working on the same fucking car, son. I'd rather you stay out of my business, son, cause I am now considered in the zone. You got me checking, I got you on. You got me wrecking, I got you zoned. You think you figured it out, but that's a no. I know it looks simple, but you know. Hemos finalizado esta sesión de Sonidos Halógenos. Agradezco el trabajo y el apoyo de David Jerez en los controles. Él nos ayudó esta tarde a ser habitantes del sonido, viajantes en una grajea transparente, sonora, armónica. Hemos disfrutado de música para bailar, para reflexionar, para celebrar a la gente, para celebrar a la vida. Nos encontraremos ya dentro de 8 días para hacer otro viaje por estos Sonidos Halógenos. No me quiero ir sin dejarles la última rola de los Killer Tomato. Vale la pena ir a sus toques, vale la pena escucharlos en vivo. Vale la pena dejarse llevar por su música, por su fiesta, por su vibra. Son una banda de chavos muy buenos músicos, pero muy sencillos, muy buena onda. No son rockstars, es bueno escucharlos y verlos ahí arriba de las tablas. Escuchar en vivo esa música, las aseguro que no se van a quedar quietos y no van a poder dejar de bailar y brincar. Escuchemos para despedirnos de los Killer, El Túnel del Tiempo. Nos escuchamos en 8 días.